podido deparar tanta desgracia. Ya la voz de este pobre cancionero está cansada de cantar lo que les pasa. Me despido ya del rancho de la piedra. Y él no para, él fue como un balazo.

procedió.